Bienvenidos, compañeros en la red. Les saluda aquí José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y hoy tenemos aquí a William Vegaso Muro desde Lima, Perú, y a Pilar Soro Mateos en Tarragona, en España. Y estamos aquí este domingo. Estamos ahora a 17 de febrero de 2013. William, adelante. Muchas gracias, José, por esta participación y sobre todo por prestarnos el apoyo técnico en puentesalmundo.com y en el canal El Mundo de la Ciencia, reiniciando una temporada más de pláticas en torno a las tecnologías de la información y de la comunicación. Como bien lo has expresado, tenemos una invitada muy especial y una muy buena amiga, como es Pilar Soro Mateos. Pilar, seas bienvenida nuevamente a Puentes al Mundo y sobre todo para compartir y conocer más de tus experiencias digitales y de tus proyectos. Adelante, Pilar. Hola, buenas tardes y buenos días desde España. Pues bien, no sé por cuál proyecto quieres que empiece a hablar. En primer lugar, poder conocer sobre RadioAula.es, un proyecto educativo que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo en el trabajo y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Cuéntanos cómo nace esto, Pilar. Sí, RadioAula nace a través de un proyecto que lanzó la Fundación Telefónica llamado Movimiento E3, hace aproximadamente 2 años, que pretendía ser un proyecto que aceptaba otros proyectos educativos. Era como una especie de concurso que teníamos que presentar un proyecto y entonces se seleccionaban 20 proyectos y esos 20 proyectos pues se llevarían adelante con una pequeña gratificación, digamos, de dinero para poderla llevar a cabo. Y bueno, yo presenté este proyecto de Radio Aula, que es un proyecto educativo consistente en una radio online 24 horas, que se habla sobre educación, nuevas tecnologías e innovación. Digamos que Radio Aula es un conjunto de podcasts, de diferentes podcasts, de profesores que realizan estos podcasts de temas educativos e innovadores. Podría decir que Radio Aula es la radio de Puentes al Mundo, de Ciberespiral Radio, del Caparazón de Dolor Rech, de Tiza en los Zapatos, de los podcasts educativos de Internet en el Aula, de Filosofía y sus Cosas, Con el Dedo en la Llaga, Buenas Prácticas 2.0, Tic and Tips, Agroecología, Podcast de CI Pazorín, etcétera. Es decir, que lo que pretende es capturar personas, entidades o organizaciones que están creando podcasts educativos con este tema sobre las TIC y la innovación, y lo que hacemos es pasarlos a través de un servidor, que tengo que decir que esto lo hace toda la parte técnica. El proyecto no es solo mío, el proyecto es también realizado con José Juan Sánchez Funfrock en Twitter, que también el que ha hecho Radio Ciencia Es y el director de Podcastellano, es un experto en podcast y en radios online. Entonces él lleva todo lo que es la parte técnica, es el responsable de que esté las 24 horas del día la radio funcionando, y yo me encargo más de buscar personas que quieran promocionar sus podcasts a través nuestro. Es decir, que si un profesor está haciendo un podcast, nosotros le vamos a hacer publicidad en nuestro blog, en nuestras redes sociales, y vamos a hacer que pase a través de esta radio las 24 horas. Y además hay... Sí. No, continúa. Sí, pues, o sea, nuestra misión, digamos, es darle, dar promoción a todos estos podcasts que cada uno tiene, ¿no? Hacerlos pasar por esta radio online. Luego tenemos el blog, en el blog vamos publicando más o menos un post semanal con entrevistas a docentes innovadores, con experiencias didácticas, informaciones relacionadas con el mundo del podcast, de la educación, o simplemente con experiencias prácticas, buenas prácticas, ¿no? Entrevistamos a docentes a través del Skype. Y bueno, un poco resumido sería esto, ¿no? Luego también tenemos la posibilidad de que todo el mundo tenga el widget de Radio Aula, es decir, que todo el mundo se puede poner el reproductor de Radio Aula en su blog para ofrecerle a cualquier persona que vaya a visitar su blog pues la radio. Y además ahora también se puede descargar a través de Google Play, podemos encontrar la app, y a través del iPad también se puede encontrar gratuitamente a través de la aplicación TuneIn, que es una radio de radios también. Y a través de Google Play como una app ya propia de Radio Aula, que estamos en fase beta, ¿eh? Muy sencillita, pero bueno, te la puedes descargar y no hace falta que estés delante del ordenador escuchando. La puedes escuchar tranquilamente desde tu celular. Excelente la aplicación y sobre todo este proyecto que involucra, como dices, a los docentes. Cuéntanos también acerca de la receptividad, el público al que va dirigido y sobre todo la participación activa de los docentes en las diferentes actividades y la temática que está tratando RadioAula.es. Bueno, mira, antes de nada quiero decirte que el objetivo principal de Radio Aula realmente es que los podcasts se produzcan mucho más en las escuelas, ¿no? O sea, pensamos que es una herramienta, un recurso excepcional para trabajar todas las asignaturas, para potenciar la competencia comunicativa, lingüística y audiovisual, y es un recurso que realmente se utiliza muy poco. Y hoy en día, ya con los dispositivos móviles, lo vamos a tener mucho más fácil. Los alumnos mayores, porque ya lo tienen en sus bolsillos, y los alumnos pequeños, porque dentro de poco van a venir las tablets, que son maravillosas, y va a ser mucho más fácil hacer un podcast. Pero también lo es súper fácil porque vamos a seguir teniendo los ordenadores y con un micrófono y un programa de grabación es muy fácil hacerlo. Y el objetivo principal de Radio Aula no solamente es informar y dar a conocer buenas experiencias, sino es que los profesores empiecen a hacer podcast y si ellos empiezan, también van a empezar sus alumnos, ¿no? Este es el objetivo principal que antes se me ha olvidado decirte, ¿no? Entonces, la acogida que tiene, pues bueno, va creciendo poco a poco. No puedo decir que sea espectacular, porque esto de los podcasts, como sabéis, a las personas que digamos que somos tico, que nos gusta mucho todo esto, pues sí, ¿no? Pero es un recurso que se utiliza muy poco todavía en las aulas y tenemos ganas de que se utilice un poco más, casi que sea como una asignatura obligatoria, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues se van sumando nuevos canales y yo desde aquí también, William, te agradezco pues la oportunidad de poder invitar a cualquier persona que tenga un canal o que crea o que quiera crear un canal de podcast para hablar sobre estos temas, pues que tiene las puertas abiertas en Radio Aula, que solamente, o sea, además nosotros también les podemos ayudar, porque hay personas dispuestas a ayudar pues en cualquier problema, o cualquier pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo grabar? ¿Qué programa utilizar? ¿Dónde poner los audios? O sea, que en este también tenemos, digamos, como una faceta de o un apartado de asesoría, ¿no? Online, gratuita. Bueno, como ya sabéis que hacemos todos, ¿no? Que nos ayudamos los unos a los otros para poder aumentar. O sea, nuestro objetivo ahora sería aumentar un poquito más el número de podcasts, porque tenemos unos 20 más o menos, pero claro, son 24 horas del día, ¿no? Claro que estos 20 igual tienen, por ejemplo, Puentes al Mundo tiene más de 1.000, igual me equivoco, ya son 2.000 podcasts, ¿no? Entonces, claro, no, tampoco queremos repetirnos y que cuando tú abras Radio Aula, bien sea desde tu celular o bien sea desde la web, pues que no te encuentres siempre, o que no te encuentres muy a menudo un podcast que ya has escuchado, ¿no? Vale, Pilar, y sobre todo compartir también estas experiencias en las tecnologías de la información y de la comunicación con la producción de podcast, particularmente en Goer y en Audioboot. He subido alguno de ellos que me gustaría también poder compartirlos y tener, ¿no?, la posibilidad de llegar a otras audiencias con temas relacionados con la educación, conciencia, tecnología, y sobre todo conocer a otras personas que también producen e investigan las tecnologías. Hoy día temprano por la mañana, a las 5:30, 6, hora en que suelo levantarme los domingos para adelantar algunos trabajos y proyectos en los que estoy involucrado, leía una tesis de Lucía Marinos Marillos. Ella expresaba lo siguiente en su tesis: aún a riesgo de caer en generalizaciones y obviando realidades sociales varias en torno al uso de las nuevas tecnologías, en nuestro contexto occidental se considera que la actual generación de jóvenes es la depositaria natural del manejo y conocimiento del entorno tecnológico. Así lo avalan diversos estudios sobre jóvenes y nuevas tecnologías. Y qué mejor con la experiencia que vienes haciendo en cuanto a que son los jóvenes quienes están unidos a estas nuevas tecnologías, los encargados y los llamados de continuar un paso más adelante en el desarrollo de sus capacidades y de sus competencias. Estas competencias que en la escuela deben ser potenciadas, como bien lo dices, deben ir de la mano usando las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué opinión te merece este comentario de este trabajo en su parte introductiva de Lucía Marinos? Adelante, Pilar. Bueno, pues la verdad es que tenemos la ventaja de que nuestros alumnos no vamos a tener que explicarlos, no vamos a tener que explicarles demasiado cómo funciona la tecnología. Y eso es una gran ventaja. Quiero decir que creo que por primera vez en la historia podemos trabajar conjuntamente, porque ellos no conocen una parte que nosotros sí conocemos, y muchos de nuestros alumnos están mucho más avanzados que nosotros en otra parte. Entonces, va a ser un trabajo en equipo increíble, ¿no? Apostamos por comprender el fenómeno de la generación digital, que se explica dentro de un contexto de interacciones tecnodigitales basados en la participación a través de redes sociales tipo Facebook o Google Plus, el uso de servicios de microblogging como el Twitter o el uso del correo electrónico y el chat, que devienen el uso de nuevos códigos de comunicación entre pares, los cuales han creado todo un léxico que involucra nuevas maneras de pensamiento y de comportamiento en Internet. Y ahí un poco el análisis a vista de que nuestros alumnos, por lo menos aquí en escuelas públicas, se han iniciado en utilizar un nuevo léxico, nuevos términos y palabras que dentro de su comunicación y espacio social debemos tener siempre la capacidad de seguir entendiéndolos. En el trabajo de las redes sociales y sobre todo en la difusión de los contenidos, ¿qué cabida hay entre los más jóvenes de poder comunicarse haciendo uso de estos medios, Pilar? Bueno, yo creo que el poder está ahí. Lo único que somos los mayores los que tenemos que hacer el cambio, ¿no? O sea, ese miedo que hay de el mal uso de las tecnologías, que parece ser que tiene más poder que el del uso educativo, porque se está usando, ellos usan muchísimo todas estas tecnologías, no hace falta explicarles nada, pero ¿cómo lo usan? Lo usan para comunicarse, para divertirse y para entretenerse. Cada vez más es cierto que se está utilizando para aprender, sobre todo alumnos más mayores cuando terminan yo por lo que veo aquí en España, ¿no? Excepto muchos casos que ya se está introduciendo la tecnología en las aulas, bueno, muchos no, bastantes, pero podría ser muchos más. Pues ya, o sea, es que es algo que no hay que explicarles, ellos mismos, entre ellos, a través de, como tú dices, de Facebook, pues crean un grupo y a través de ese grupo pues se pasan los trabajos, los apuntes. Ellos mismos, sin que nadie se lo haya explicado, abren un grupo en Google Docs para compartir los apuntes para un examen importante. Es que nadie les tiene que explicar nada, parece ser que ellos ya se espabilan. Lo que pasa que, bueno, podríamos avanzar mucho más si esto llegara antes a las aulas, ¿no? No hay que esperar que salgan de las escuelas para que lo estén haciendo en las universidades, los que llegan a las universidades, sino que desde pequeños ya tendría que estar mucho más implantado en las aulas como un elemento motivador y porque forma parte ya de este siglo. O sea, yo creo que realmente el cambio lo tenemos que hacer los mayores, ¿no? Cabe destacar que nunca como antes en la historia de la humanidad se ha contado con tanta información disponible en la llamada autopista de la información. Nunca se ha tenido acceso a tantos contenidos con hacer un solo clic en la red de redes. La pregunta que surge de todo esto, Pilar y José, es de que si estamos haciendo un uso adecuado de las nuevas tecnologías para crear conocimiento o solamente somos consumidores de contenidos. La sociedad de la información forma parte de los llamados nativos digitales, o es que no es relevante para la adquisición de los saberes, por lo que seguimos preguntando. ¿En qué medida los profesores se encuentran preparados para utilizar las TICs en su práctica docente? Esto forma parte de un artículo que estoy redactando para presentarlo en una revista de la universidad y sobre todo analizando las implicancias que tienen en el aula el uso de estas nuevas tecnologías. Este artículo que he empezado a escribirlo hoy día y que quiero compartirlo con ustedes porque sé que la experiencia vasta que poseen me puede ayudar también a redondear ideas en torno al uso de las TICs basados en el conocimiento y en los saberes previos que traen nuestros alumnos. Como bien dice Pilar, a ellos casi nada hay que explicarles, pero siempre considerando en las buenas prácticas cuando navegan en la red estos llamados 10 comportamientos digitales en cuanto a prevenirles de que, así como existe riesgos en navegar en determinadas páginas, también lo encuentran cuando ellos por sí mismos intentan ver algunas páginas que no tienen filtro y sobre todo cuando no están acompañados de la guía de un adulto, como bien dices, Pilar. Ok. ¿Estamos haciendo un uso adecuado de las nuevas tecnologías para crear conocimiento o solamente somos consumidores de contenidos? Sí, y sí. Esa es la primera pregunta. Bien, adelante. Sí, la tengo aquí apuntada. Si consumimos o también creamos, ¿no? Bueno, yo creo que para empezar, para ser creadores, primero tenemos que consumir. O sea, es como para hacer un podcast, ¿no? O sea, primero tienes que escuchar otros podcasts. O cuando aprendemos a hablar, ¿por qué aprendemos a hablar? Porque escuchamos primero. Y esto es lo mismo. Yo creo que hay que consumir mucho y para poder crear. Entonces, que es que tenemos muchas herramientas para poder crear. La web 2.0 nos permite crear mucho. Y hay muchas herramientas creativas que desarrollan la creatividad. Y gracias a ese consumo, precisamente, yo creo que es mucho más fácil poder crear. No sé vosotros cómo lo veis. Adelante, José. Sí, también pienso yo que en esa experiencia de lo que es Radio Aula y el concepto de tener un espacio para, como dice Pilar, escuchar y aprender primero, ¿verdad? Como tipo de información. Y yo como docente y luego hallar la forma de presentarlo a mis alumnos. Y también en lo que es producción. En producción, pues, para mí, en especial estos últimos 2 o 3 años que empiezo ya a ser más activo en lo que es la red y los podcasts, es en dar voz a las diferentes experiencias que tienen mis alumnos, en dar voz a sus opiniones, a la forma que ellos ven lo que están aprendiendo. Y de esa forma se queda de una forma más permanente su aprendizaje. Y la audiencia, ¿verdad? ¿Quién es la audiencia de lo que yo estoy compartiendo, de lo que yo estoy produciendo? Y cuando digo yo, puede ser yo en personal, como docente, el yo como un grupo, ¿verdad? En el aula, y o el yo individual del alumno. Y hallar la forma de encontrar a otros que estén en proyectos similares. Si yo estoy aprendiendo algo en un tema en ciencia, que pueda encontrar a otros que tengan un poquito de experiencia y de esa manera hacer más más concreto mi propio aprendizaje. Y en esa forma yo pienso que Radio Aula y aquellos que tienen la oportunidad de entrar a escuchar los diferentes podcasts y que ya están ahí y de animarse a participar y a crear sus propios. Y me gusta esta idea de poder tener el widget, de poder tenerlo en nuestra página web. Aquí en Puentes al Mundo lo apoyamos, Pilar y yo, en poder que algunas personas que vengan a visitar nuestro sitio cualquier razón que estén navegando en la red o vengan a escuchar uno de los podcasts que ya están aquí, de encontrarse con Radio Habla y de esa manera ver qué están haciendo otros. Y yo lo veo como en un centro escolar que tenga su página web que pueda insertar este widget y los que visiten por cualquier razón también se encuentren con esos podcasts. Y yo cuento que con mis alumnos el uso de audio solamente es algo que no era muy llamativo para ellos, pero como hemos hecho ya varios podcasts y seguimos activos, y ya lo ven como otra opción que sí es interesante poder escuchar y como ellos son pequeños, ¿verdad? Lo que estoy haciendo ahora son podcasts muy cortos. Los podcasts recientes son de 2 o 3 minutos y dan una opinión rápida y luego ya se sienten bien que participaron. Y en especial si ven que otros por ahí están escuchando y dejan comentarios en nuestros blogs. Dice que sí somos consumidores y de eso podemos nosotros crear una experiencia y poder tener la capacidad de agregar o de ser parte de una conversación más universal. A los Con sí. No, quería Sí, solo añadir esto adelante. que dice, quería añadir esto que dice José Rodríguez, es que a los niños pequeños, yo que he estado en primaria, en primero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que es que les cuesta mucho escuchar. O sea, tú le pones un podcast de un cuento y yo creo que no dura más de 2 minutos. En cambio, si les pones un audiovisual, una película, se pueden estar callados mucho más, ¿no? O sea, que esto no pasaba antes, ¿no? O sea, parece que los niños de hoy en día son más visuales. Y claro, también hay, cada niño tiene su. Todos son diferentes, ¿no? Pero bueno, que en general sí que yo he notado muchísimo un cambio, ¿no? De que lo que tú dices, ¿no? De hacer las cosas cortitas. Pero que de todas maneras pienso que es algo que hay que volver a educar, ¿no? Como un hábito de poder escuchar podcasts, como cuentos, por ejemplo, con su dispositivo. Hacer un rincón en el aula con su dispositivo y unos auriculares que no molesten a nadie y que solamente estén escuchando. Ya no digo que estén viendo ni comiendo, como suele pasar, ¿no? Que hacemos muchas cosas a la vez. Comer y ver la tele en casa, ¿no? Pues no, solamente hacer una cosa, escuchar, ¿no? Creo que eso va a influenciar a otros niveles del desarrollo del niño y la niña. O niña. Es que la manera de aprender de la llamada generación digital ha modificado patrones de procesamiento de la información, muchos de los cuales hoy en día son eminentemente visuales. A diferencia de generaciones pasadas, como bien dice Pilar, en las que podíamos disfrutar de una descripción verbal expuesta por un profesor que en pocas palabras resumía la aventura de campo y los juegos deportivos entre los chicos y chicas, bajo la inclemencia del sol a la orilla del río, cuando aún aire puro se respiraba. La misma manera de aprender de las generaciones presentes son sumamente visuales, con imágenes, a diferencia de las anteriores generaciones, como las que nosotros hemos aprendido, en la que una descripción verbal era suficiente para poder imaginar y sobre todo para poder hacer uso de nuestra fantasías. Adelante, Pilar. Si me permiten un comentario aquí, disculpa Pilar, en esa cuestión de reeducar a nuestros propios alumnos es bastante importante. Creo que si ellos ven que un tipo de aprendizaje es la forma que va a dar el profesor, o si es importante para mí como profesor, ellos lo van a tomar como o lo van a practicar. Y es cuestión de tener paciencia, de ser persistente. Nosotros en diciembre hicimos unos cuentos que eran de historias cortas y en la forma de que habíamos visto algunos videos que eran bastante interactivos y les gustaron mucho en tomar notas de los diferentes personajes. Pero cuando llegamos a un cuento que era solamente en audio y se cerraron, ¿verdad? Y tuve que yo recordarles, ese es el objetivo, vamos a aprender esto de este audio y enfocarlo. Y luego sí fue una experiencia buena, no solamente los videos cortos de Disney son los más interesantes, también hay muchos audios que tienen mucho que darnos, ¿verdad? Y sí, el reeducar a nuestros propios alumnos en esa forma. No sé si quieres que pasemos a la siguiente pregunta sobre si estamos preparados los docentes. O platícanos, Pilar, sobre esa segunda parte. Sí, bueno, los maestros, si estamos preparados con las TIC, pues yo creo que no estamos preparados. Es que ni siquiera estamos preparados los que nos atraen más todos estos temas. Primero de todo, porque todavía muchas escuelas no disponen de una buena conexión a Internet, ni tampoco tenemos la tecnología necesaria. O sea, vamos avanzando lentamente y ahora parece ser, no sé, en sus países, pero en los nuestros se han acabado ya con el proyecto 1x1 que teníamos de la escuela 2.0 por el tema de la crisis, como conocerán. Y la verdad es que no parece ser que depende de la inversión de los gobiernos, pero que yo creo que no, que tenemos que pasar de ellos y seguir por nuestra cuenta. Yo creo que es el momento de hacer mucha formación al profesorado. Lo que pasa es que nos encontramos con un profesorado bastante desanimado por todas las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo muy estresado. Porque realmente el problema que tenemos en las escuelas es que no hay tiempo. No hay tiempo. O sea, tiempo solamente son para reuniones que te ocupan bastante tiempo para tratar temas muchas veces burocráticos. Hablamos poco de pedagogía. Luego, lo que pasa aquí en España es que también hay bajas y no se cubren, tienes que cubrir a tus compañeros y no hay tiempo para hacer reuniones, simplemente estás todo el día trabajando, trabajando. Y luego a lo mejor sí queda tiempo que hacer las reuniones, pero no hay tiempo para investigar, para formarse de manera tranquila, relajada, placentera, diría, ¿no? O sea, que realmente disfrutes aprendiendo para enseñar en el siglo XXI. Y yo creo que este es el problema de hoy en día, ¿no? O sea, el tiempo. Sí, en la manera que decidimos usar ese tiempo y diferentes, vamos a decir que cuestiones administrativas en los centros escolares de tener un enfoque, ¿verdad? En lo que es la comunidad de aprender. Y sí, estoy de acuerdo que por mi propia experiencia que en muchas de nuestras reuniones o juntas son sobre negocios en la escuela, ¿verdad? La burocracia y muy poco en la didáctica y en la pedagogía. Pero pienso que nosotros como participantes en nuestros centros escolares tenemos mucho que ver en eso, que lo permitimos, nos lo permitimos, porque es lo más confortable, ¿verdad? Decir, ah, se pasa esta hora, yo regreso a mi aula y hago lo que yo pienso, ¿verdad? Que es lo más correcto, pero debemos de dar nuestras opiniones y de participar como en el liderazgo para poder ver las diferentes formas de incorporarlo, porque el tiempo es el tiempo sí está ahí, pero no lo estamos utilizando de la manera que debemos, pienso. Y Sí, sí, desde en luego, eso. más bien eso, más bien eso. Sí, y como hay muchas inversiones que se hacen en diferentes lugares. Aquí en Los Ángeles la inversión es inmensa, pero pienso que nosotros como docentes también bloqueamos mucho de la implementación. Ahí están los portales, están abiertos, las conexiones están ahí, por mayor parte tenemos los equipos adecuados, pero es más confortable estar en control de un grupo y estar al frente dictando la lección, en vez de tomar un poco de riesgo en planear actividades o proyectos que quizás nos perdamos un poco del control de nuestro grupo. Y es lo que me ha pasado a mí, que pienso que en sí, cuando yo hago proyectos, riesgo que los alumnos van a tomarlo como un juego. Y al mismo tiempo tengo que ver si mis administradores lo van a apoyar, ¿verdad? Y decir que sí, en eso está el reto. El reto, ¿verdad? Sí, es más cómodo hacer lo que hemos hecho siempre. Yo también me sumo a eso. Quiero decir que yo también he estado en el aula y es más fácil abrir el libro de texto y hacer los ejercicios. Y parece que lo otro lo hagas como algo más a más, ¿no? O pues, siempre lo solemos hacer, o participamos en proyectos colaborativos, pero siempre es como algo más a más, ¿no? O casi siempre, vamos, la mayoría de veces. Sí que puede haber alguna escuela muy innovadora y que lo tenga ya totalmente incorporado en su manera de hacer, ¿no? Pero es difícil cambiar lo que hemos aprendido tantos años. En la medida en que tengamos el compromiso de cambio y en la medida en que nos veamos comprometidos con la innovación, en integrar las TICs, en integrar estas tecnologías, para sobre todo desarrollar competencias en los alumnos, se debe ver los frutos en mediano plazo. En países como el nuestro, en el Perú, que si bien es cierto se han entregado equipos XO a muchas escuelas, esto no ha ido de la mano con la capacitación y actualización docente. Muchas de las escuelas que han recibido las laptops las tienen todavía guardadas en sus cajas. ¿Cuándo deberían ser habilitadas y entregadas para que los estudiantes puedan ellos desarrollar las capacidades, conocer el software y sobre todo ser utilizadas? Una de las grandes demandas que tiene el magisterio es precisamente la capacitación permanente y que esta sirva como un proceso para obtener un cambio y sobre todo un reconocimiento. En el Perú se ha aprobado una nueva ley de carrera pública magisterial, ahora se denomina de desarrollo docente, y muy poco, casi nada, se considera a las TICs dentro de las mismas como unos criterios de evaluación para que de alguna manera se estimule y se motive a que el docente las aprenda. En esta nueva ley de desarrollo docente, más se va por el lado de la meritocracia en el sentido de que cada 2 o 3 años el docente deba presentar certificaciones, acreditaciones, y en ese sentido como que no se ha tomado en cuenta verdaderamente el desarrollo de las TICs como parte integral de la misma formación docente. Las escuelas, institutos y facultades de educación, dentro de la currícula hay un espacio para la tecnología educativa, pero que nada tiene que ver con el uso de las TICs. En esta semana estuve visitando la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde hay una oficina de educación a distancia, ellos se denominan Proteus, para docentes que vienen trabajando pero que sin el título profesional o que quieren ellos obtener una licenciatura. Sin embargo, los cursos de tecnología o de informática se limitan a enseñarles el uso del Word, del PowerPoint o del Excel y no contemplan la incorporación de tecnologías o de las herramientas de la web 2.0. En eso las universidades nacionales llevan un desfase muy muy amplio, a diferencia de las particulares cuyas facultades de educación ya empiezan a integrar en su currícula de formación docente las modernas tecnologías de la información y comunicación. Entre los docentes que egresan y que empiezan a trabajar, las nuevas generaciones conocen y un poco practican el trabajo de las TICs, pero se enfrentan a un sistema en el cual solamente les pide desarrollar las materias, que los alumnos sigan memorizando y repitiendo los contenidos sin que de por medio haya una integración verdadera a las TICs. Y esto está ocurriendo en el Perú cuando se supone que estamos en un crecimiento económico y cuyo boom va a demandar de la escuela jóvenes mejor preparados y sobre todo con el uso de las TICs. Así es, José y Pilar, adelante. Pues parece ser que seguimos viviendo un poco en la prehistoria, ¿no? Es que realmente Yo lo quería poner en positivo porque sí que es verdad que noto más gente interesada, pero que realmente es que hay gente que todavía no pasa del PowerPoint y no tiene ni idea de que existe la web 2.0. Y aunque hay dinero, como parece ser en Perú, que va a empezar ahora, y aquí también se oyen estas noticias, que hay que invertir en formación, eso está clarísimo, ¿no? José. Oh, definitivamente pienso que estamos mucho los gobiernos en decir que la crisis, pero en verdad pienso que sí hay suficientes fondos o los diferentes programas sí están listos. Es en cuestión de tener un plan para formación y de los planes que ya están ahí de implementarlos, porque aquí en Los Ángeles veo que se sigue invirtiendo bastante, pero en infraestructura, pero no en formación, y pienso que es el siguiente paso de seguir a lo que ya tenemos ahí y de dar la forma de implementarlo, en cual los docentes que ya tienen años en el aula, los docentes que recién llegan a la profesión, de que haga o se sigan las normas que sobre la implementación de las tecnologías de las TIC y la comunicación, y para que esta nueva generación de alumnos tengan no solamente el uso, como platicamos anteriormente, de juego de las tecnologías, sino también que tengan un tipo de uso de aprendizaje en cual están explorando sus ideas y lo demás. Y sí, la formación va a ser el enfoque, y debemos recordar nosotros como docentes de exigir lo que nosotros necesitamos. Gracias, José, por tus comentarios, y también agradecer a Pilar Soro por participar de esta tertulia en puentesalmundo.com y hablando sobre su experiencia en radioaula.es y sobre todo su trabajo en las TICs, en esta grata oportunidad de poder reencontrarnos en puentesalmundo.com, de reiniciar nuestras tertulias dominicales de cada mes. Quiero agradecer a Pilar Soro por este tiempo brindado, por sus palabras de compartir el trabajo que viene realizando, y sobre todo también quedar abierta la invitación de que nos acompañe para un encuentro de un congreso tecnológico en octubre próximo, organizado por la Universidad San Martín de Porres. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, y encantada de poder participar en octubre, si puede ser. Y solamente quería decirles también de invitarles a un curso online abierto, gratuito y masivo, que se está haciendo a través de Internet, a través del blog, que se llama Pedagogía Móvil, blogspot.es.com, o ponen Pedagogía Móvil, y les invito a participar a todos los docentes que estén interesados en estos temas, y si es posible que dispongan de un dispositivo móvil inteligente tipo smartphone, multimedia o una tablet. Ahí estamos, una gran comunidad de docentes aprendiendo todos juntos. Y muchas gracias, William, por poder hablar de Radio Aula, un proyecto que como Puentes al Mundo, digamos que es la continuación de Puentes al Mundo, son amigos, van de la mano, y que no puedo abandonar porque es algo que hago también desinteresadamente, pero que me gusta, y que además todo esto lo inicié gracias a José Rodríguez, que está ahora con nosotros. Y nada, pues daros las gracias por esta pequeña entrevista. Gracias también a José Rodríguez por apoyarnos en la logística en puentesalmundo.com, y conmigo será hasta el próximo mes de marzo, oportunidad en la cual reiniciamos también nuestros webcasts consabidos con los participantes, los alumnos, docentes de Iberoamérica y el público en general. Muchísimas gracias también a José por este apoyo. Bueno, con eso salimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación con Pilar Soro Mateos y William Vegaso Muro y el servidor José Rodríguez. Hasta pronto. Vale. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a los dos. Aunque hablemos menos, es como si no hubiese pasado el tiempo. Bueno, pues que vaya muy bien el domingo y que descanséis. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Un saludo cordial. Muchísimas gracias. Gracias, William. Que vaya bien. Hasta pronto. Adiós.